Radio Ubrique Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada. De lunes a viernes siempre estamos aquí a la misma hora en la emisora Radio Ubrique, emisora municipal, como saben, que también pueden escuchar a través de internet, radioubrique.com. Ante las puertas, de nuevo, de un fin de semana que arranca, un fin de semana deportivo que ha arrancado ya, de hecho, porque desde las 6 de la tarde están jugando en Villamartín los conjuntos del Villamartín y del Ubrique Unión Deportiva Infantil, el equipo más madrugador del fin de semana, de lo que va a ser una jornada repleta de citas de interés e importantes. Sin duda, como siempre, nosotros centrados en la categoría senior, donde el Ubrique Unión Deportiva tiene este fin de semana una prueba de fuego. Juega ante el Unión Deportiva, el Unión Polideportivo, el Puerto, en el Puerto de Santa María, el domingo a las 4 de la tarde. Un equipo que está empatado a puntos con el conjunto ubriqueño, que es quinto clasificado y que ahora mismo no está metido en zona de ascenso, cosa que sí lo está el Ubrique Unión Deportiva. Y decimos una prueba de fuego porque una victoria ya podríamos decir que dejaba o puede dejar al Ubrique Unión Deportiva como candidato sólido al ascenso a Primera Provincial. Y es que los tres puntos, si se consiguieran lejos de Ubrique, como decimos, lograrían que el Ubrique Unión Deportiva ocupase posiblemente la segunda posición, siempre y cuando el Jerez cumpla con lo que ha hecho hasta ahora, es decir, gane este fin de semana al conjunto de Chiclana, que es el que ocupa la segunda plaza. Si hay muchos aspectos positivos que saldrían de una victoria, hay que decir que también habría muchos negativos que saldrían de una derrota, y es que una derrota para el Ubrique Unión Deportiva supondría, en primer lugar, seguramente, que para la próxima jornada ya saliera de la zona de ascenso, pero es más, la próxima jornada descansa, es decir, que se empalmarían dos jornadas sin puntuar. Eso teniendo en cuenta que ahora mismo los máximos rivales del Ubrique Unión Deportiva en esa zona alta han tenido ya esa jornada de descanso y tienen, digamos, puntos, tienen cifras muy parecidas a la de los ubriqueños. Por lo tanto, no debe dejar escapar esta oportunidad del puntuar antes de la jornada de descanso, porque se alejarían demasía de la zona alta. De hecho, ya lo explicábamos el pasado lunes, la Unión Deportiva Bornense hasta el domingo estaba metida en zona de ascenso, en cuarta posición, tras la derrota en Ubrique, ahora mismo ocupa la novena, para que vean la igualdad que hay entre los equipos y lo que te puede hacer una jornada sin puntuar. Por otra parte, enseguida vamos a estar hablando de fútbol, también recordar que mañana y pasado la Plaza de las Palmeras acoge el primer campeonato de car audio y tuning de Ubrique, a beneficio de la Asociación de Discapacitados Discubric. Un evento de tipo lúdico deportivo que, como decimos, según sus organizadores, tiene previsto acoger más de un centenar de vehículos, que arrancará mañana a las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Además de eso, también este fin de semana Ubrique acoge una convivencia provincial de pádel para escolares entre las categorías benjamín e infantil, es decir, entre las edades de 7 y de 12 años. Pues va a tener lugar en las instalaciones anexas al pabellón polideportivo municipal y van a tener cabida, como decimos, unos 270 escolares de 26 municipios de la Sierra de Cádiz y de la Janda. Y además de eso, pues nos vamos a quedar con las citas habituales del fin de semana, pero nos vamos a adentrar o nos vamos a concentrar sobre todo en un colectivo y en una modalidad, el ciclismo. Hoy vamos a hablar sobre el grupo ciclista Los Perea, que este fin de semana afrontarán su novena ruta de un calendario con un total de 40. Vamos a conocer un poco más sobre

Este año toda la recaudación irá destinada a beneficio de diferentes colectivos y personas de nuestra localidad. A las 9 de la noche, en el IES Maestro Francisco Fatou, Aires de Zarzuela. Recital de zarzuela, dúos y romanzas. Precio de la entrada, 5 euros. A la venta la Oficina Municipal de Turismo durante toda la semana. En caso de que sobren además, en la taquilla del teatro, el mismo día de la representación, a partir de las 8. Recuerda, este sábado a las 9, en el IES Maestro Francisco Fatou, Aires de Zarzuela. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. El sábado 7 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto del Boyar y se enfilará el camino del río Guadalete hasta el sendero que llega al Salto del Cabrero. Posteriormente, y tras pasar por el puerto de Don Fernando, el arroyo del Pajaruco y Benaucaz, se recorrerá la calzada romana hasta llegar a Ubrique. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 11 euros los federados y 12 los no federados. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Patrocina Pollos Juani, Gestoría Cotrino, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Café Gabana, La Espuela, Venta al Mojón de la Víbora, Fornituras Medinilla, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Pileus, Prodeco Pinturas, Rebaje y Dividido Ramón Almendro Lobo, Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, Agente Mafre. Colaboran Ayuntamiento de Benaucaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Como siempre, antes de adentrarnos en la agenda del fin de semana, en las citas que nos esperan, vamos a quedar con nuestro tema central. Y además, hoy vamos a quedarnos con un colectivo al que he de reconocer que le tenía ganas yo desde hace ya tiempo de hablar sobre ellos, de hablar con ellos y que nos contaran más o menos, digamos, sus actividades o las actividades principales. Porque, sobre todo porque en los últimos meses, este último año, pues es cada vez mayor el número de personas que se acercan al colectivo, al que nos referimos, al grupo de los Perea, para participar en sus actividades, básicamente en ese calendario ciclista que aborda desde principios de octubre hasta principios de julio. Es sin duda el calendario más amplio de los que hay en Ubrique de carácter deportivo. Tenemos aquí al portavoz de los Perea, a José Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Antes de entrar en diversas cuestiones, vamos a quedarnos primero por los más cercanos, y es que este fin de semana tenéis la novena ruta de vuestro calendario. Es el siguiente recorrido: cruce de Puerto Serrano, Algodonal, bueno, Ubrique, cruce de Puerto Serrano, Algodonales, Zahara, La Ribera y Ubrique. Comentaba yo esta mañana una de las más largas, la primera de 100, pero me corregías tú y me decías que no es la primera de 100 que habéis hecho, la primera que aparece en el calendario, pero que esos kilometrajes son orientativos, más que nada, ¿no? Correcto. Tengo que decirte, corregirte, que en la segunda salida ya se hizo una etapa de 100 kilómetros, que es la que correspondía a Ubrique, Mesa Jardín, Alberite, Cruce de Puerto Serrano, Villamartín, Ubrique. Los que no hicieron la etapa completa hicieron Mesa Jardín, Alberite, Villamartín y Ubrique, y los demás hicieron 18 kilómetros más. O sea, aquí viene reflejado 85 kilómetros y en realidad ya se hicieron 100 kilómetros. Uh-huh. Esta es la segunda. Decir también que sí, a partir del 6 de octubre empezamos con el nuevo calendario. Esta es la salida número 9, otra nueva, porque este año hemos incorporado nuevas salidas, hemos quitado algunas, hemos modificado, hemos alargado otras, en fin. Y esta es nueva de este año. Esta es Ubrique cruce de Puerto Serrano, Algodonales, Zahara, La Ribera y Ubrique. Uh-huh. Como decimos, 100 kilómetros, que también nos corregías tú, que eran un poquillo más de 100, ¿no? Sí, estuvieron hablando el otro día de que me parece que eran 105, porque esta, un poquillo más, ¿no? Estos kilómetros que se reflejan aquí en el calendario son a modo orientativo. Algunas veces se hacen más, otros menos, pero la idea nuestra es de hacer entre 80 y 100 kilómetros toda la semana. Uh-huh. Háblanos un poco de este calendario de 2013-2014, que en principio consta de 40 rutas, dos más que el año pasado. Habéis metido ahí dos fines de semana más, ¿no? Correcto, sí, porque en los otros calendarios, ya con este el cuarto, teníamos sobre 34 o 35 salidas. Entonces terminábamos al final de mayo. Uh-huh. Entonces el mes de junio y julio prácticamente ya era cada uno lo que quisiera hacer. Entonces decidimos que junio era una fecha muy buena para la bicicleta y decidimos alargar lo que es el calendario, llegar por lo menos hasta julio, la primera semana de julio. Uh-huh. Y nos comentas que hay novedades este año en cuanto al diseño de los recorridos. Yo lo que sí estoy viendo con respecto a otros años, que veo que cada vez le estáis cogiendo más el gustillo por los recorridos circulares, ¿no? Por los bucles, antes de... Al principio siempre ibais y volvíais por el mismo sitio, ahora pues... Sí, sí, sí. No, más que nada es también por hacer un recorrido distinto. Uh-huh. No siempre ir a una venta y volver, sino ya un recorrido más largo, ya te digo, entre 80 y 100 kilómetros, en el sentido de que hay más nivel también, uh-huh. Hay más cantidad de gente, la gente te da unas opiniones, y por las opiniones que ellos dan, pues también se tienen en cuenta para crear el calendario. A modo de ejemplo, Pepe nos comentaba que esta ruta, la de este fin de semana, es nueva, esta de Ubrique, cruce de Puerto Serrano, Algodonales, Zahara, La Ribera y Ubrique, pero a modo de ejemplo, ¿qué otras novedades habéis incluido? Así, bueno, las más llamativas. Pues, por ejemplo, también está la número 11, que es Ubrique, Villamartín, cruce del Hospital, Resta Alberite, La Abierta y Ubrique. Esa también es nueva. La etapa esta, la de este domingo, se repite. Uh-huh. Se repite en la número 26. Y después, pues, casi el calendario es casi prácticamente casi idéntico a otro calendario. Uh-huh. A excepción de dos o tres salidas que se han puesto más y alargar más los kilómetros, claro. Eso es lo que te iba a decir. Lo que sí se aprecia es que cada vez le estáis metiendo más distancia a los recorridos, ¿no? Sí, porque... Esto es como todo. La práctica te hace que uno se ponga ya más fuerte, uh-huh, y quiera subir de nivel, y el nivel se está viendo todos los domingos. Más distancia, más exigente también, ¿no? También. Más exigente, y los puertos de montaña también. En fin, todo es... Ya te digo, hay mucho, está subiendo el nivel, uh-huh, y claro, la gente pide más. Por ejemplo, ¿cuáles son las rutas más duras del calendario? Porque ahí he visto yo pues que subí Las Palomas, pero vamos, quizás no porque sea un puerto de primera, no, tiene por qué ser la más dura, ¿no? Ya te comenté la otra vez que estuve aquí que la orografía del terreno aquí, siempre vaya donde vaya, tienes que subir algún puerto. Uh-huh. Entonces, hombre, rutas duras, pues sí, está la de, por ejemplo, esta de 100 kilómetros, todas las que pasan de 90 ya son duras. Uh-huh. También está la de el Pantano de Lugrones, que es la número 22, que también está lo que tú has dicho también, lo de Las Palomas. Uh-huh. También está también la de el número 25, Brique Corte, La Pileta, Benojan, Alamillo, que esa también se las trae. Sí, también he visto por ahí. Te digo que hay unas pocas que son duras. He visto por ahí que subí el Son exigentes, no duras, son exigentes, claro. Que digo que también he visto por ahí que subís el Puerto del Espino, que también. Correcto, se las trae también. Una serie de recorridos. Exacto, también por esa zona de la parte de la Sierra de Ronda, de la Serranía de Ronda, y bueno, aparte de eso, bueno, como tú dices, predominan los recorridos montañosos, aunque también hay etapas de llaneo. Supongo que el calendario es para todos los gustos, porque las primeras, estas de Puerto Serrano, Villamartín, sí, esa incluye mucho llano, ¿no? Más que nada para ir haciendo piernas, aunque aquí ya te digo que el nivel está subiendo y las piernas ya las tienen ya, están ya preparadas para hacer estos recorridos. Pero claro, las primeras siempre es más que nada para tomar contacto con la bici, para para ir haciendo piernas para la temporada que se avecina. Haciendo cuerpo. Correcto. ¿Cómo habéis diseñado este calendario? ¿Todos los socios aportan o en base a qué diseñáis estos recorridos? No. Esto más o menos se rige sobre los calendarios anteriores. Tan solo que, claro, uno da una idea, otro da otra y no nos tenemos que juntar, sino allí mismo, entre dos o tres, donde nos juntamos, que es Nervada del Vato, donde nos juntamos, pues allí decidimos, pues alargamos esta, pues ponemos más kilómetros aquí, pues vamos a tal lado, que esa la he hecho yo por mi cuenta y me ha gustado. Y cada uno da una opinión, una idea, y sobre eso se va haciendo el nuevo calendario. El Bar Lobato, que por cierto es vuestro gran mecenas, ¿no? Correcto. Para el Club de los Perea. Porque... Exacto. La verdad es que sí, siempre tienen sus puertas abiertas y siempre con nosotros, hasta ahora está aportando estupendamente. Pepe, este año además, perdón, se están batiendo récord en cuanto a asistencia, mucho más numerosas que en temporadas anteriores, ¿no? Pues sí, la verdad es que la media va subiendo por año, por temporada. Entonces, este año yo creo que la media puede superar perfectamente a los 30 participantes cada domingo. Hay domingos que no y hay domingos que se supera a la treintena. Una media de 30, más o menos. Tanto es así que os ha obligado también a cambiar vuestras costumbres. Tú lo comentabas antes íbamos a una venta, pero ya es imposible porque perdéis mucho tiempo, ¿no? Si tenéis que comer los 30. Correcto. Ya, entonces, por ejemplo, nada más que ir al Puerto Gali, meternos allí 30, con lo que hay allí de moto todos los fines de semana, eso era estarse de tres cuartos de hora a una hora esperando. Eso no era lógico. Cuando tú lo que vas es a disfrutar de la bici, y allá tu paseo en bici, y cuando te enfría empieza otra vez como de cero. Entonces se perdió mucho tiempo. Entonces decidimos este año, por obligación, el que quiera que lo haga por su cuenta, pero por obligación, de echar el bocadillo. Y en un punto determinado de la ruta, pues decidimos aquí paramos, comemos y seguimos, y no se pierde nada más que el tiempo de comer, nada más. Digamos que este aumento no ha sido de golpe, sino que año a año ha ido aumentando la participación. Sí, por supuesto. No. Esto desde que, hombre, gracias a los medios que hay hoy, entre la radio, internet, que es Facebook, que también hemos abierto una página en Facebook. Y la gente que nos ve por la calle, pues se anima, y yo creo que ese ha sido el motivo de que esto vaya a más. Estamos hablando del cuarto calendario oficial, antes de que se hiciera este calendario. ¿Cómo se organizaba y los Perea? Bueno, pues antes, cuando acabábamos una ruta, pues donde nos juntamos, pues hablábamos y poníamos la ruta el domingo siguiente, que no había, sino el que uno se le ocurría de decir, pues vamos hoy a dar la vuelta por Alberite, vamos a dar la vuelta por Argá. Pues se hacía y ya está, y no se contaba si bien o mal, si el que podía iba y el que no, pues nada. ¿Y sobre cuántas personas ibais entonces? Te puedo decir que sobre 15, 17, como mucho 20, bastante menos. Digamos que el origen de los Perea no es otro, sino el de los ciclistas que ya alcanzabais una edad, ¿no? Digamos que, bueno, que tenéis que, en parte no podéis competir con jóvenes de 20 y tantos, 30 años, pues decidisteis realizar rutas un poco más llevaderas, ¿no? No en cuanto a distancia, sino en cuanto a ritmo. A ritmo, sí, la verdad es que esto hace, si nos ponemos a contar, esto lleva mucho más tiempo. Esto, si te digo que puede contar sobre los 20, 25 años perfectamente. Lo que pasa es que ya hasta que no se empezó el calendario oficial no ha cogido forma, ¿no? Correcto, pero esto, un grupo de amigos, ya te digo, que se juntaban todos los fines de semana y hacían todos los domingos una ruta. No por competir, sino por echar un rato. Por echar un rato de domingo, y el ciclismo era el deporte que gustaba, pues se juntaban unos pocos y salían hacia su paseo. Vamos con otras cosas. Este año, además de varios cambios en lo que son los recorridos, como novedades más importantes, también habéis modificado la puntuabilidad, ¿no? De la salida. Bueno, digamos que se hace una clasificación, no por competir, sino por meter ese ingrediente, ¿no? Vamos a ver cómo lo explicamos para que esto se entienda. Sí, sí. Porque algunos, cuando se lo explica, es difícil de entenderlo. Explícanoslo, explícanoslo. No, la salida conta de, por asistir, un punto. Punto por asistencia. Un punto. Y después, el puerto de la montaña serán asignados unos puntos adicionales al programa para que el que hace la etapa completa se lleve el punto de dicha etapa más los puntos de montaña que tiene asignado. Por ejemplo, esta ruta este domingo sería un punto por hacer la etapa completa. Más 10 puntos, que es lo que se le habéis asignado al puerto de montaña, que es la presa de Zara. Exacto. Serían 11 puntos, ¿no? Serían 11 puntos, pero aparte de estos 11 puntos, el que hay un premio de montaña, digamos que se parte de un punto para hacer el puerto de la presa de Zara, eso es como una cronometrada, ¿no? Se le da el pistoletazo de salida y el que consigue llegar el primero tiene 5 puntos que se le van sumando a los 11 que tiene. El segundo 4, el tercero 3, el segundo, en fin. Sí. Cronológicamente. Sí, sí. Pero una cosa. Una cosa que no me queda clara. Serían 11 puntos. Imagínate, el que ganara pues tendría 5, contaría ya 16. Sí. ¿Esos 16 puntos van para la regularidad o van para la montaña? No. Los premios de montaña son los premios de montaña. El que se dispute el premio de montaña tiene los 5 puntos más que los 10 puntos que aparecen aquí. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Esto tiene una explicación muy sencilla. Bueno, es que, por ejemplo, en pasadas ediciones, por ejemplo, había uno que hacía 10 salidas y ganaba las 10 salidas, ganaba el premio de montaña. Y entonces, uno que había hecho 20 o 30 salidas, no ganaba la montaña, no tenía nada. Sin embargo, que había eso es un sistema también para incitar a la gente para que haga la etapa completa. Porque también existe la posibilidad de hacer medio recorrido, ¿no? Correcto. Y el que hace medio recorrido porque a lo mejor no se encuentre bien o no tenga ganas de hacerlo completo, que sea muy larga, como la de este de domingo, pues o va al encuentro nuestro o hace medio recorrido y se le asigna la mitad de los puntos por asistir a la etapa, más la mitad de los puntos del puerto de la montaña. Y a esta altura es un poco lioso, pero sí, con el tiempo a mí no me llega a quedar muy claro el tema de la regularidad y la montaña, porque son dos clasificaciones independientes, ¿no? No. Estos son 10 puntos adicionales. Sí. No regularidad. La regularidad es esta, un punto. Un punto. Claro. Y esos 10 puntos. Estos son los de montaña. Vale. Los de montaña. El que disputa la montaña en sí. Tiene los 10 puntos estos más los 5 de la montaña. 5 si llega el primero. Vale, ahora sí. ¿Me entiendes? Sí. Los puntos son de montaña. Quiere decir que ya te digo, en la edición anterior, uno iba 5 o 6 veces y ganaba la montaña. Claro. Y el que iba a 30, pues no podía llevarse. Porque no le puntuaba, ¿no? Exacto. Esto es puntuar a la montaña para animar a la gente para que vaya y haga la etapa completa. ¿Y a estas alturas, Pepe, sabes cómo va la clasificación? ¿Tras 7 etapas o te cojo fuera de juego? Ahora mismo no te lo podría decir. Pero más o menos son los de siempre. Medinilla, Márquez, Andrés. Ya te digo, ahora mismo me cogen blanco, pero casi lo mismo de siempre. Todas estas modificaciones no han cambiado, digamos, la filosofía que tenéis como grupo, ¿no? No, hombre, por supuesto. Que no hay más pique, ni se ha vuelto más competitivo. No. Esto es porque, ya te digo, había algunas diferencias, que sí, en la montaña, que sí, pero esto, con esto yo creo que se ha solucionado. Después, pique, no, esto es todo cordial. Hombre, yo veo que hay cordialidad, que no hay malos rollos, en fin. Para aquellos que todavía no conozcan al grupo de los Perea, ¿cómo explicarías quiénes sois y cuál es vuestra manera de entender el ciclismo, Pepe? Bueno, pues es que, vamos a ver, para el que no nos conozca, pues yo creo que lo que tiene que hacer es animarse, venir un día con nosotros, conocernos, ver cómo vamos nosotros y yo creo que él solo se dará cuenta de que en este grupo no es una cosa de... Hombre, sabe que el que venga con nosotros tiene que dar pedales porque, ya te digo, el nivel está subiendo y aquí no se puede quedar uno dormido. Pero que no, digamos, No, no, de entender, hombre. Aquel que está empezando a coger la bici, quiero ir con los Perea. ¿Cómo vais? Si esperáis, sí. ¿No esperáis? No, no, no, esperamos. Además, por ejemplo, ahora también te digo que las personas más mayores, a lo menos hacen la etapa completa, van más despacio y con esas personas pueden ir. ¿Me entiendes? Ahora mismo formáis un grupo... vamos tanto, tampoco vamos todos juntos. Es lo que te iba a decir, que formáis un grupo heterogéneo de todas las edades y de todas las condiciones, ¿no? Claro, los que están más fuertes van delante o por ejemplo, también hay la posibilidad de salir un cuarto de hora antes que el grupo fuerte, para cuando haya subido ya el puerto o llega un punto, nos alcanzan y ya vamos todos juntos. Luego ellos vuelven a salir otra vez a su bola... Y los que estamos un poco más, diríamos, menos fuertes, pues para no ir en un grupo entero. Lo que sí tenéis que tener es un montón de anécdotas, ¿no? Porque, bueno, ante todo, el ambiente que se vive en una ruta de los Perea es muy divertido, ¿eh? Hombre, yo ahora mismo me he tirado un año que no he podido estar con ellos, pero anécdotas hay muchas. Ahora mismo no te podría decir, yo qué sé, hay un buen rollo, entonces... O nos metimos con uno, con otro, en fin. Sí, hay gente que ha llorado cuando ha subido por primera vez las palomas, por ejemplo. También. Sí, esa anécdota... De gente que, digamos, gente que se va acercando a... O se acerca por primera vez al ciclismo, a practicar el ciclismo y que, bueno, para salir en ruta se ha juntado con vosotros. Y bueno, ya para toda la vida, ¿no? Sí, no, ya... Una vez que, hombre, si le gusta el ciclismo, una vez que se agregan a nosotros, yo creo que se sienten bien y continúan con nosotros. Una de las últimas anécdotas que he oído yo en torno al grupo de los Perea ha sido precisamente por lo que antes hemos comentado, a ser tanta gente, ya no se podéis o ya no podéis pararos todos en el mismo lugar a desayunar. Se lleva bocadillo, pero claro, hay gente a la que le gusta tomarse también su cafelito. Y que se llevan su termo, ¿no? Exacto. Este domingo pasado hacía muchísimo frío, la verdad es que la etapa esta fue de mucho frío. Porque es la parte de Villaluenga, Grazalema, y ahí en esta fecha y con el frío hacía bastante. Y comiéndonos el bocadillo sentado al filo de la carretera, vimos que uno sacó un termo de café y estuvo tomando café, que aquello le reconfortaría, vamos, un montón. A él y a cualquiera, la verdad. Es una anécdota que te queda... A grandes males, grandes remedios, ¿no? Por supuesto. Está claro. Sí. Bueno, antes de despedirnos, Pepe, querías hacer también una puntualización con respecto a las rutas, ¿no? A esta ruta, sobre todo a este calendario. Correcto, ¿no? Vamos a ver, nosotros lo que queremos dar a entender que este calendario... no es un instrumento de convocatoria, sino es a título de información para los amigos ciclistas que se quieran realizar excursiones ciclistas. Ni el grupo de los Perea, ni ninguno de sus simpatizantes o amigos, ni de forma individual, colectiva o conjunta, se hacen responsables de los accidentes personales o materiales de los que puedan ser víctimas por o provocar los participantes, acompañantes de los mismos en cada excursión. O sea, ni de los que se produzcan entre los mismos participantes. Que esto es una quedada, esto no es una cosa obligada oficial. Con su seguro y sus cosas. Exacto, una quedada. No. Esto es una quedada y al que le gusta coger la bici, pero claro, el grupo no se hace responsable de lo que puede pasar. Esperemos que no haya que lamentar ningún accidente en esta temporada. Por ahora, ya que habláis también de... Hablamos de anécdotas. Recuerdo yo también una caída de alguien que frenó en seco y os tiró a unos cuantos. Una caída de grupo, ¿no? Sí, eso fue... Un novato que se le gritó coche desde atrás y frenó. También. ¿No? Eso fue la temporada pasada. Eso era viniendo de Puerto Gali. Dijo uno coche, el otro frenó en seco y los otros se montaron en los hartos de... Cayeron dos o tres en la cuneta, en fin. Y era la primera vez que iba con vosotros. Y era, ¿no?, la primera vez y no sé y si cogió miedo o no, pero me parece que no ha venido más allá. La primera y la última. Yo le animo a que venga, ¿eh? Que tampoco es porque pase eso, va a pasar todo el domingo. Y ya, para despedirnos, si te parece bien, recordar que tenéis blog, donde también publicáis los calendarios y las rutas, y tú me has dicho también una cuenta Facebook, ¿no? Correcto, tenemos el blog... que el Grupo Ciclista de los Perea, blogspot.com.es. y después tenemos la página de Facebook, Grupo Ciclista, Los Perea Grupo Ciclista. Nos buscan y ahí pueden ver la salida, pueden descargarse el calendario también, que lo tenemos puesto para alguna foto, en fin, toda la información que necesita el que quiera venir con nosotros. Pues nada, para aquellos aficionados al ciclismo, tienen un colectivo, un grupo, que tiene propuestas para todos los fines de semana y además que se lo pasan muy bien. Pepe, ¿algo más que añadir? No, nada más. Vamos a ver, yo lo único que me gustaría invitar a la gente que se anime, que venga con nosotros y que se pase un rato muy agradable. Y además se hace deporte, que es muy saludable. Cuarto calendario del grupo de Los Perea, ya en marcha este año. Pepe, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Sí, 57 minutos, ya que estamos hablando de ciclismo, antes de repasar todo lo que nos viene este fin de semana, vamos a comenzar por lo último, lo que solemos poner lo último, que son esas propuestas para los colectivos ciclistas. Nos quedamos, como siempre, con la propuesta para este fin de semana del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, de la mano de Modesto Angulo. Buenas tardes, saludos cordiales. Soy Modesto Angulo, representante de la Asociación Ciclista de Ubrique, y voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este fin de semana. Que es la siguiente. Este fin de semana es por los arcos locales. Después de dos rutas un poco más largas, está un poco más light, pero no quiere decir que sea un poco más técnica. La ruta consta de unos 60 kilómetros aproximadamente y el recorrido es el siguiente. Subiríamos de Ubrique al Mojón, desde el Mojón cogeríamos la cañada que va hacia los arcones, por la cancha, hacia el puerto del Peruétano, puerto del Peruétano por el cerro del arcón local, hacia el ventorrillo de las Heromas, los pinos de corte y la cañada real hacia lo que son los pozos de Barría. Y de los pozos Barría al Puerto Calvito bajaríamos por la cañada de los Gamonales hasta Ubrique. Decir que la primera parte es muy exigente porque tiene subida al Mojón, subida de la cancha, después se pone un poco más suave, pero ya entra lo que es el terreno más técnico, donde lo que son trialeras y senderos, que ahí donde radicarían los mayores problemas de conducción de la bicicleta. Y decir que esta ruta es muy exigente también, como todas las que llevamos, porque tiene un nivel técnico bastante alto. La salida es a las 8:30, como viene siendo habitual, desde la Plaza de la Estrella, y nada más, hasta la próxima semana. Por su parte, el grupo de los Rivera también va a realizar este fin de semana la salida número 37, Cortes de la Frontera, Buitreras, Ubrique. La salida es de Ubrique, carretera hasta Cortes, A la vuelta desde Corte se desvían por el carril de las Buitreras para enlazar con el carril del Berrueco y regreso hasta Ubrique. Es información que pueden obtener también en el blog de los Riveras. Información textual sobre la descripción de las rutas esta, también de ciclismo de montaña. Recordemos que los Perea, por ejemplo, solo es ciclismo de carretera. Bien, antes de seguir, repetir y recordar que el Club de Natación de Ubrique comunica a todos sus socios y a todos aquellos interesados en que sus hijos formen parte de dicho club, que el día 3 de diciembre, martes, a las 9 de la noche, tendrá lugar una reunión en el pabellón polideportivo para tratar asuntos de máximo interés. Dada la importancia de los temas, ruegan su máxima asistencia. Pues nos quedamos con ese comunicado del Club de Natación de Ubrique. Más cosas para este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, tenéis de mesa dos citas correspondiente a la jornada 7 de Superdivisión Andaluza, Grupo 5. Mañana sábado 6 de la tarde aquí en Ubrique, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Portuense. También jornada 7 dentro del Grupo 9 de División de Honor. Mañana sábado 6 de la tarde, pero en Cádiz, Bahía de Cádiz, Club Tenis de Mesa Ubrique. Y no podemos olvidar que también mañana y pasado la Plaza de las Palmeras de Ubrique acoge el primer campeonato internacional de car audio y tuning. Recordemos que se trata de un evento centrado en aspectos sonoros y estéticos ligados al mundo del automovilismo. La cita se concibe además como una actividad a beneficio de la Asociación de Discapacitados Discubric. En este tipo de pruebas pues se juzga la capacidad de los equipos sonoros implantados en todo tipo de vehículos, la estética de su carrocería o la procedencia de los vehículos. Los organizadores esperan congregar alrededor de un centenar de vehículos entre mañana y pasado que compitan dentro de las distintas categorías establecidas, que son bastantes, por cierto. El campeonato se va a desarrollar mañana de 12 de la mañana a 12 de la noche. A las 12 tienen que cortar. Y el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ya saben, se pueden asistir a la Plaza de las Palmeras. Va a ser un recinto acotado. Habrá que pagar entrada para poder estar como espectador, como aficionado. Y ese dinero básicamente es el que se va a destinar a la Asociación de Discapacitados Discubri, otro evento solidario para este mes de diciembre. Ya saben que el domingo ya estrenamos el último mes de este año 2013. Y mañana también Ubrique acoge la convivencia provincial de pádel, que se va a desarrollar en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que finalizará con la entrega de trofeos para los equipos ganadores de la competición. Primeros y segundos de los cuadros principales de cada categoría y primeros de los cuadros de consolación. Por tanto, mañana de nuevo se van a dar cita. Va a haber un gran ambientazo en las pistas de pádel de Ubrique. De hecho, se prevé que unos 270 escolares de 26 municipios de la Sierra y de la Janda se concentren mañana en Ubrique. Se trata de una actividad desarrollada por el área de deportes de la Diputación Provincial de Cádiz dentro de del plan de prevención de sedentarismo escolar puesto en marcha por esta diputación. Esta convivencia va a poner el punto y final a lo que ha sido toda esta temporada. Ha habido varias convivencias, por ejemplo, en la zona de la sierra, en Espera, convivencia infantil, en Arcos Alevín, en San José del Valle Benjamín, en Ubrique hubo una Alevín, Puerto Serrano Benjamín y en Prado de Rey infantil. También en Barbate y en Conil está de todas las categorías. Como decimos, este plan comenzó en 2012 como experiencia piloto en la Sierra de Cádiz. Posteriormente se ha llevado ya a las localidades de La Janda. Y parte con el objetivo, según reza el comunicado de Diputación, de desarrollar y promocionar la actividad física y el deporte mediante el fomento de actividades físico-deportivas de carácter educativo, formativo y competitivo, manteniendo como objetivo primordial la formación integral de los niños y la mejora de su salud y de su bienestar social. Participan en la concentración, en la convivencia de mañana, escuelas o, en este caso, las localidades de Algodonales, Benaocaz, Prado del Rey, Ubrique, como no puede ser de otra manera, Espera, El Bosque, San José del Valle, Grazalema, Puerto Serrano, Gédula, Arcos, El Gastor, Bornos, Villaluenga, Olvera, Zahara de la Sierra, Prado del Rey, Barbate, Conil, Vejer, Medina Sidonia, Zahara de los Atunes, Benalup, Casas Viejas, Paterna de la Ribera, Alcalá de los Gazules y San José del Valle. Lo repiten dos veces San José del Valle, lo que supongo que cuando lo meten en el grupo de la sierra se referirán, en este caso, a Alcalá del Valle, que es la localidad que sí pertenece a la sierra. Bueno, otra cita más para la jornada de mañana, sábado. Y ya quedándonos en lo que se refiere a los deportes de equipo, comenzar con el baloncesto. Dos citas para este fin de semana y las dos que se van a disputar en nuestra localidad, aquí en Ubrique. Sin duda la más importante, la de la categoría senior, porque mañana, a partir de las 6 en el pabellón polideportivo municipal, se van a enfrentar el CABU y el Club Baloncesto San Fernando. El CABU que, tras la derrota en Cádiz, buscará repetir victoria en casa, ya que la única la lograba hace dos fines de semana ante Chipiona, pero enfrente va a tener a otro de los cocos de la categoría, el Club Baloncesto San Fernando. Decir que a todos los equipos de la zona alta, a los que se ha enfrentado ya, o se ha medido en sus casas, en pabellones lejos de Ubrique, que este quizás sea el único equipo así que se prevé que esté luchando por los puestos altos, que visita Ubrique en lo que vamos de temporada. Pues recuerden, mañana en el pabellón, a partir de las 6 de la tarde, CABU Club Baloncesto San Fernando. En la categoría cadete tenemos también otra cita aquí en Ubrique, pero este partido se va a disputar en la jornada del domingo. Será a las 11 de la mañana, también en el pabellón polideportivo municipal, y se van a enfrentar el CABU y el DKV Arcos. Eso en cuanto al básquet, al deporte de la canasta, pero también nosotros nos tenemos que centrar, lógicamente, en el fútbol. Hoy hemos comenzado al revés y hemos dejado el fútbol prácticamente para lo último. Y decir fútbol este fin de semana es estar centrado en lo que puedan conseguir los chicos de Mario Casilla en el Puerto de Santa María el domingo a partir de las 4 de la tarde. Y es que la ocasión se presenta propicia para dar ese golpe de autoridad o para presentar oficialmente ya los credenciales al ascenso. Una victoria, como decimos, dejaría al Ubrique Unión Deportiva muy bien posicionado, el primero de los mortales de segunda provincial, excluyendo lógicamente al Jerez, con 23 puntitos y justo antes de la jornada de descanso. Es que, como hemos dicho, una jornada sin puntuar, con tanta igualdad ahora mismo en esa, pues prácticamente desde la décima posición para arriba, hace que varíen mucho las posiciones, que se baje o se suba en función de lo logrado por unos y por otros en la tabla clasificatoria. Como hemos dicho, el Ubrique tiene mucho que ganar este fin de semana, pero también mucho que perder, y nos centramos, nos lo explicamos. Una victoria del Ubrique Unión Deportiva en el Puerto, además de ser la segunda fuera de casa y la cuarta ya consecutiva, sería una racha desde luego excelente, les llevaría virtualmente a la segunda posición. ¿Por qué? Porque Chiclana, que es el que ocupa ahora mismo esa plaza, juega con el Jerez Deportivo. Presumiblemente, además juega en casa del Jerez Deportivo, el equipo jerezano debe ganar por una sencilla razón, y es que todavía no ha perdido ningún partido. Sería noticiable el que el Jerez no lograra la victoria este fin de semana. ¿Quién sabe? Hasta ahora tampoco se había enfrentado al segundo clasificado, que es el filial del Chiclana. Pues veremos. Pero, presumiblemente, todas las quinielas dan la victoria al conjunto del Jerez. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva podría aprovechar la coyuntura para superar al Chiclana en la segunda posición de la tabla y superarlo en un punto siempre y cuando lograra la victoria. Pero hay que decir una cosa sobre, bueno, esto quizás sea un análisis muy optimista de lo que puede suceder este fin de semana, porque si bien el Jerez Deportivo lo ha ganado todo, el Chiclana B no ha perdido ningún punto todavía. No ha perdido ningún punto en ningún partido todavía. Ha ganado 6 y ha empatado 4, es decir, son los dos únicos equipos invictos de la categoría, lo cual nos hace una idea del posible potencial que pueda tener el Chiclana B para medirse al Jerez Deportivo. Muchas incógnitas, pero bueno, como decimos, parece que es más que claro que el favorito de este partido es el conjunto del Jerez Deportivo. Eso sí, gana. Si pierde el Ubrique Unión Deportiva esta jornada más la próxima, que no puntuará porque descansará, serían ya 6 puntos perdidos, como quien dice, y podemos asegurar que podría bajar hasta la zona media de la tabla, porque hay mucha igualdad. Aquí cualquier equipo que gane un partido ya lo superaría, aunque gane un partido en 2 jornadas, ya superaría al Ubrique Unión Deportiva, que no tendría margen la próxima semana. Por lo tanto, no queda nada más que añadir, sino que el domingo a las 4 de la tarde se van a medir estos dos equipos, la Unión Polideportivo El Puerto, o el Unión Polideportivo El Puerto, y el Ubrique Unión Deportiva. En la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva se intentará resarcir de la derrota el pasado domingo ante el Sporting de Jerez. Este sábado a las 4 de la tarde recibe en el Antonio Barbadillo al conjunto del Atlético Torrecera. El cadete también juega mañana a partir de las 12 y media en el Barbadillo ante el Gédula Balompié. El infantil, que estará jugando en estos momentos ante el conjunto de Villamartín, ya que el partido comenzaba a las 6 de la tarde de hoy viernes. El Alevín y el Benjamín, que se desplazan a Jerez, donde a partir de las 2 de la tarde las instalaciones de Manuel Millán se van a enfrentar al Club Deportivo La Salle de Jerez. Y el Prebenjamín, que será el último de los conjuntos ubriqueños que juegue en Ubrique. Va a ser mañana a las 11 frente al Next Stars. Y también será, como decimos, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Por otra parte, en el Interprovincial de Veteranos, los Vampiros Veteranos juegan en casa este fin de semana. Reciben al Construcciones Miguel Bernal de Villamartín. Una buena ocasión para intentar buscar la victoria. 3 puntos que le hacen falta como agua de mayo al conjunto de los Vampiros. El partido se va a jugar el domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Y también este fin de semana se suma a esta oferta los partidos amistosos, las jornadas amistosas de la Asociación Local de Fútbol, que ya saben que en fechas cercanas va a poner en marcha ya por fin la Liga Local de Fútbol en esa categoría de aficionados. Antes, para ir abriendo boca, pues prepara esta serie de jornadas amistosas en las que se van a disputar 3 partidos, pero en la localidad de El Bosque. A las 9 de la mañana, el Club Deportivo Al-Ándalus, Cervecería Los Morenos. A las 11 menos cuarto, San Miguel Nueva Balompédica. Y a las 12 y media, Portuense Vampiros. Se recuerda a los equipos que la duración de los partidos son de 40 minutos en 2 partes sin descanso. El descanso solo será el tiempo del cambio de campo. Los cambios de jugadores son ilimitados y los equipos pondrán a los árbitros, que arbitrarán cada uno o cada una de las partes del partido. Pues esa es la oferta relacionada con el fútbol para este fin de semana. En cuanto al fútbol sala, pues también va a haber jornada. Además, va a suponer el estreno de la cancha exterior tras las obras de mejora. En División de Honor, jornada número 6, en el Pabellón de los Remedios, hoy viernes, 9 de la noche, Don Odón Quedeque, 10 de la noche, Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva, Club Deportivo Helio, Pizzería Sierra, y a las 11, Los Patos, Club Deportivo Grazalema. Mañana sábado, 9 de la mañana, Marca 91, Estudiantes, 10 de la mañana, Fogón del Metro por Revolución, y 11 de la mañana, Pintura Rafa, donde Fútbol Sala. Descansará el conjunto de Zulema. En primera división, hoy viernes en el pabellón, 10 de la noche, Benocaz Mandarina, 11 de la noche, Los Cosmos Brill de 1979. Mañana sábado, 9 de la mañana, Club Deportivo Calle, Autoescuela La Sierra, UAS, 10 de la mañana, Oasis Longe, Museum, Café y Copas, 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, Autoescuela Celia, y 12 del mediodía, Equivoca, Racing, Panteras. Y por último, en segunda división, en la cancha exterior, hoy viernes, 9 de la noche, Peña Bética, Rafael Gordillo, La Lupe Kebab, 10 de la noche, Voltasur Leyton, 11 de la noche, Bar Los Tres Caminos, Malacayudo, Un Auto. Y en la cancha exterior, mañana sábado, 10 de la mañana, La Peña Ubrilez, 11 de la mañana, Negocios Retra, Bar Laurel, Tapas. Descansa esta jornada el equipo de Panadería Sánchez. Y nos despedimos con una nota informativa de la Asociación Ciclista de Ubrique, y es que convoca a todos sus socios para la reunión extraordinaria que va a tener lugar hoy a partir de las 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Una reunión extraordinaria en la que el único punto del orden del día a tratar será la organización de el sexto Duatlón Cross, el Pavo, que como saben va a ser este año campeonato de Andalucía. Esta noche a partir de las 9 en el pabellón polideportivo municipal. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes. Together.